Araca en la Yecaro Hubo una Iguazú, un época guay llave, en la que se padeció una sequía tisirireta tan opa, grande que y los ríos se secaron, irareta, opa y puto muriendo los mano, peces care por guirareta jae asfixia nunca vi y las opa, aves ue por la mano. sed. Javi, joco, pero hubo más mete Y caro llegó y la tui tan chavo. temida hambre. Ay, manaye, ya ande vareta guaraní, y tu Los agua guaraníes surere, rogaban voy a por Tumpa poro tumpape, que trajera la hubo buena lluvia. ama. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Pero el sol seguía abrazando la ay, tierra. Dos guerreros, Abati y Ne, conmovidos por el llanto de los niños, entraron en acción. Jaima, mete y paye, bandaye. Un buen Unipaye les aconsejó. Chera Greta, aguille peacañe y anderu tumpawi. Jae oe caoi cuimbae o mebaena chupe jecobe. Jaboy jete gui o emaena temitipuau. Joko wingara yema yaiporara jumbuag. Los dos guerreros se pusieron de acuerdo que uno de ellos debía de quedar vivo para buscar un sitio donde enterrar a su amigo, para que de su cuerpo naciera la planta y así obtener la vida eterna por su sacrificio. Che ameta cherekobe, derekata kia perenyuta cherete, hokui, uenta temito ya ikuwaiba era ese. Los dos amigos buscaron y encontraron el lugar, y el elegido para el sacrificio fue Abati. Así Ne cavó la tierra y llorando lo enterró. Todos los días visitaba la tumba, regaba la tierra con la poca agua que llevaba el río. Las palabras de Tumpa se cumplieron. De la tierra brotó una planta desconocida que creció, floreció y dio sus primeros frutos. Ne llevó a su gente a conocer la planta y les explicó lo ocurrido. Entre todos ellos se encontraba Ipaye para confirmar la historia, aconsejándoles sembrar y cuidar los cultivos en honor a Abati. Tentarareta, yanyangareko kavita kukwae temitire, tumpa ombouta ama yandebe. Garayema hoy me va a ir a Jimbal. También les prometió que Tumpa mandaría lluvia para que nunca más volviese a haber hambre en este pueblo. Ay, costero, mi amando a Jesús. Sí. ko e ma te ma e pure kua kua.